Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Año 2016. Programa número 243. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Darío Steinreiber, el innombrable. Derrida dice, uno escribe con las manos, no escribe con la cabeza, ¿no? Entonces, la transparencia, la objetividad en la escritura, es que, ¿cómo podemos pensar en la capacidad de transparentar, ¿no?, en un 100% la realidad en una frase? Qué bárbaro que sigamos creyendo que las palabras nos hablan de las cosas. Es increíble. La Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Qué bárbaro que sigamos creyendo que las palabras nos hablan de las cosas. Tienen poquito valor, las palabras son agüita. Y sin embargo, de golpe, enloquecemos y consideramos muy valioso que los chicos respondan con palabras estandarizadas, organizadas, lógicamente. ¿Qué pasó, hermano? Pará. ¿En qué quedamos? Y si el chico pudiera comprender las cosas y no tanto las palabras que las nombran, ¿no sería mucho más valioso eso? Claro que no. Obvio que no sería mucho más valioso. ¿Dónde quedan los esclavos? ¿Quién va a trabajar entonces? ¿Quién tiene que trabajar? Ahí estamos. Necesitamos gente que baje la cabecita, no gente que sepa cómo funcionan las cosas. Nos importa que haya gente que nombre las cosas mal, lo suficiente como para saber dónde queda la pala y el pico. Nada más. No nos interesa que sepa fabricar palas ni picos, ni destruirlos, ni nada, porque no lo queremos para eso. Tampoco queremos que sepa cuánto debe cobrar, lógicamente. Así le tiro unos pesos y él se conforma. No necesitamos que sepa de leyes. O necesitamos que sepa repetirlas, pero que no sepa identificarlas y aplicarlas. Howard Gardner, en 1997, escribió un libro que se llama La mente no escolarizada. Hoy le vamos a hacer una entradita. Algo habíamos anticipado alguna vez, no hace mucho. Y cuando, señora, acá hablamos de educación, no estamos hablando de educación. Y viceversa. Cuando no hablamos de educación, estamos hablando de educación. Carlos, usted es muy complicado. Acá hay algo, señora. Está desvalorizado, despreciado, el conocimiento sencillo que tenemos muchos de nosotros. Hayamos o no pasado por las aulas, mucho o poco, no importa. Hay un modo de comprender el mundo, de comprenderlo, para accionar sobre él, que es un modo sencillo, intuitivo, algo precario, si usted quiere, es el que usan los niños. Y ese modo de conocer, ese modo de comprender para luego actuar, lo conservamos muchos de nosotros. Y seguramente algunos coincidan en que es mucho más potente que el conocimiento que se adquiere por imitación, poniendo la voluntad, repitiendo las fórmulas, yendo a muchas clases, leyendo muchos libros. Hay como un conocimiento que incorporamos conscientemente, estudiando, oyendo a cursos de distinta índole. Ese conocimiento es relativamente frágil. En una buena proporción no se incorpora a nuestro hacer eficaz en el mundo. Así que tenemos dos conocimientos. Vamos ahora a definir al genio. ¿Qué conocimiento tiene el genio? ¿Qué conocimiento tiene Newton, Galileo, Einstein? ¿Cuál de los dos conocimientos tiene? Seguro tiene que tener el primero, tiene que tener el intuitivo, seguro. Los que se diferencian de los demás, los que hacen aportes al mundo y los que son muy eficaces en su medio, aunque su tarea sea modesta, son los que no han distanciado un conocimiento del otro. Entonces operan en el mundo desde su modo sencillo, a veces algo lento, modesto, pero seguro, firme, en donde se genera una enorme autoconfianza. Uno sabe que allí está pisando bien. El otro conocimiento, el que se incorpora desde la academia, suele ser mucho más volátil y uno puede enunciarlo un día y al día siguiente enunciar lo contrario, porque uno no está jugado allí en ese conocimiento de la academia. Estoy, por supuesto, mencionando como extremos, estoy separando los dos casos. El genio es el que precisamente puede manejar conceptos académicos de este modo sencillo e intuitivo, como si estuviera inventando su yo no fui. Con esa cosa infantil, intuitiva, sencilla, pragmática, el Galileo, el Newton, el Einstein son los que pueden fijarse lo que han hecho otros, pero siempre lo han hecho desde esta lógica, ¿eh? Han leído los libros de otros. Galileo lo leyó a Kepler o a Copérnico, lo leyó desde su sencillez. Che, a ver qué dijo este sonso. No, no puede ser. Así, en ese lenguaje, bueno, yo lo digo a mi estilo, usted dígalo en el suyo. Pero no es desde la enunciación, desde la repetición de fórmulas, desde los años en que se hizo el descubrimiento o se libró la batalla, sino desde querer comprender del modo directo, necesario, con el que uno necesita saber cómo se enciende la hornalla para calentar el agua para cocinar. Así, de ese modo perentorio, digamos, así. Mientras que el conocimiento académico es gratuito, puedo no saberlo, puedo repetirlo aunque nunca lo vaya a poner a prueba y no me importe si es verdad o no. Estos dos conocimientos, el genio es el que logra los dos, digamos, el que maneja conceptos académicos desde este pulso infantil sencillo. Los conocimientos académicos, el valor que tienen es que es el resultado de muchas personas, generaciones, siglos que han pasado hasta que descubrimos que 3 por 4 es 12, sin necesidad de cada vez andar haciendo 3 más 3 más 3 más 3. Las fórmulas para el movimiento dinámico, qué pasa con el átomo cuando le ocurre no sé qué cosa. El conocimiento académico tiene ese valor valiosísimo, si me disculpa el barbarismo. Pero la mayoría de los estudiantes, según comenta Howard Gardner, no maneja estos conceptos académicos desde lo pragmático, desde lo perentorio del niño que es, sino que los repite, los enuncia y luego se los olvida porque no le importan. Nunca hacen carne en él. Y el sistema escolar actual, según opinamos Howard y yo, Howe, ¿qué hace Howe? Según opinamos el compañero Howard y yo, y la Nadia también, me está haciendo acá unos gestos. Bueno, ya entendí, sí, está bien, vos también. Según opinamos acá, el sistema actual, el académico, por supuesto que hay excepciones, ¿no?, produce esta clase de conocimiento, conocimiento que no hace carne. Y se suma, va a decir Howard, un componente más, que es que todos somos distintos. Hasta ahí la frase suena demasiado básica, ¿no? Tenemos distintas formas de conocer el mundo. Howard distingue 7, ni 8 ni 6, 7 tipos de inteligencia, modos de conocer el mundo. Y yo creo que esto es una eureka. ¿Ves, señora, que yo no le estaba hablando de educación? Hay gente, dice Howard, que se maneja muy bien a través del lenguaje. Yo tengo una amiga que hace eso. Hablando, conversando, están en su salsa, intercambian información, y esa información que se intercambia con el lenguaje leído, hablado, tiene una consistencia, un valor, es aplicable, se recuerda, se transmite, ahí hay algo. Sin embargo, habemos algunos que nos dicen cosas, nos entra por un oído y nos sale por el otro. No hace carne, la semilla no germina nunca si entra por ese lado. Mientras que si entra por el lado de la lógica, raíz cuadrada 144, 12 por 12, entonces la segunda palabra. Ah, sí, ya te entendí, hermano. Por ese lado, en otras personas, ¿no? Ahí sí germina la semilla. ¿Cómo puede ser? Si es más difícil la matemática que la lengua, es que no estamos hablando de difícil o fácil, estamos hablando de que hay algunas personas que se manejan bien con ese código lógico-matemático y otras que se manejan bien con el bla bla bla. Y solamente mencioné dos, hay cinco formas más de contactarse con el mundo. La representación espacial. A todas mis amigas de profesoras de educación física, bailarinas, claro, en lo espacial está el eureka. Ahí yo entiendo, ahí me doy cuenta cómo funciona la cosa. Déjame que doy un par de vueltas alrededor tuyo y te entiendo sin que vos abras la boca. No me digas nada. El manejo de los tiempos, de los cuerpos, de las dimensiones. Ayúdame. No, la verdad que sí. O sea, es más, de hecho, cómo se mueve, cómo mueve los brazos, cómo todo eso te da una información muy distinta. Y procesás el mundo moviéndote. Exactamente. También, etcétera. Fíjate, ya tenemos tres personalidades. La señora está repasando, el sobrino. El Juan Carlos es de los que se manejan con el lenguaje. La Mirta es la que todo tiene que ser lógico. Si no, se pone como loca la Mirta. Y la Graciela es la que, ella si no se mueve, no puede estar un minuto. Ya está, ya lo bajamos. ¿Qué más? El pensamiento musical. ¿Cómo me gustó? Howard, te mando un abrazo desde acá, de Jujuy. El pensamiento musical. Ahí hay algo, ¿eh? Ahí hay algo. Ahí hay unas cadencias, unas armonías. Hay un poco de espacial ahí también. Hay un poco de lógica ahí también. ¿Cuántas cosas se juntan en el procesamiento musical del mundo? Sería como una clave de interpretación, digamos, ¿eh? Un modo. ¿Qué más? Hay otro plano que tiene que ver con la relación con los demás, la inteligencia social. Usted me dirá, Carlos, ¿cómo le explico yo el tema de Pitágoras con la inteligencia social? Es cierto, es que estas siete inteligencias que dice Howard, no es el primero que habla de esto, ¿eh? Pero él las sistematiza y las aplica en educación. Hay un colegio, hemos contado, sí, en España, que lo sigue a Howard. Estas siete inteligencias se superponen, ¿eh? Entonces, y además todos tenemos un poco de todas, algunos tienen un poco más de unas, menos de otras, etc. Pero es muy claro que hay personas que manejan muy mal los códigos interpersonales y hay personas que los manejan demasiado bien y te manipulan un pueblo o un país a veces. ¿No es así? Claro. Y en cambio hay personas, mira, yo me inscribo en esas, que tienen una torpeza en lo que son las relaciones interpersonales. Yo de muy chico me di cuenta que yo tenía ahí una falencia. Me acuerdo, cerré la puerta, che, que no escuchen los vecinos. 18 años tenía, estaba llegando a un casamiento, se casaba una de las primeras amigas. Recuerdo las carcajadas de mis amigos cuando yo me acercaba a la iglesia, porque parece que me había vestido muy mal. Yo no registraba, y además no le daba importancia a mi aspecto exterior. Y las combinaciones, viste, raya con círculo, el rojo no puede ir con no sé cuál. Por eso siempre me vas a ver vestido de negro a mí, porque voy a lo seguro. Como que me faltaba un chip. Mirá, algún caso más. había muerto el familiar de algún amigo. Y yo decía, no, yo no voy a ir al velorio. Voy a molestar. Los dejo que vivan. Hacía con los demás lo que yo quisiera que hubieran hecho conmigo. Error. Error. Eso no es inteligencia social. O sea, yo con el tiempo aprendí que los tenés que ir. Tenés que ir, porque después en el tranco largo... Además, fíjate lo que hacen los demás, ya que sos un sonso en ese tema. Pero ¿qué pasa? Es como que no tenía esa habilidad, por más que yo me anotara en el cuadernito, tenés que ir. Mirá, hace unos años se casó un amigo de esta radio, precisamente. Entonces yo dije, Carlos, tenés que ir. Se casaba, yo dije, chao, listo. Me conseguí un jabón, me bañé y me fui para el casamiento. A la iglesia, ¿no? Fui el único de la radio que fue al casamiento. Ve, por más que yo me repitiera la cosa, ahí yo naufrago, no manejo eso. Y hay personas que lo manejan, ¿no? Los políticos, por ejemplo, ¿no? Te conocen el nombre de todo, se acuerdan de todo, tu fecha de cumpleaños, te llaman, ¿no? En realidad, vos les importás poco, pero se manejan con mucha capacidad, ¿eh? En esos resortes, esos botones que hay que tocar, cuándo hay que tocarlos, cuándo no, ¿no? ¿Eh? Y el gesto, la mirada estudiada o espontánea, pero que vos sentís, este tipo me admira y me quiere, yo soy importante para él. En realidad no es tan así, pero maneja. Estamos describiendo distintos modos de estar en el mundo y de conocer. Entonces volvamos a 20 minutos atrás en la charla. ¿Cómo hacemos para estandarizar los conocimientos? Estamos en problemas. Porque hay changos y chinitas que el 3x4 les cuesta muchísimo. Pero no les cuesta. El Quijote de la Mancha andaba con Sancho Panza y los molinos de viento. Eso le canta. Puede estar horas para mañana de 3 libros. El tipo se lee los 3 libros, no tiene problema. Pero lo metes en esa y el tipo dice, y parece sonso además. Parecemos sonsos los que tenemos algún bache en alguna de estas 7 inteligencias. Mira, yo me acuerdo haberme burlado de compañeros míos, lo digo por supuesto con mucha vergüenza, ¿no? Pero viste a los 12, 13 años que sos muy cruel, o lo éramos nosotros por lo menos, un compañero mío, mira, Rubén se llamaba. Se llama. Era un desastre. Capital de Paraguay. Europa. Cualquier cosa, decía Chango. Cualquiera. No cazaba una, pobre santo. Especialmente de matemáticas. Pasa que la escuela tiene un énfasis matemático, lógico, categorizativo. Me inventé una palabra. Tiene un énfasis allí, ¿no es cierto? Así que los que son bohemios, eso no. Nos moríamos de risa cargándolo a este pibe, lo bruto que era. A los 22 años yo me lo encontré en una estación de tren. Se había recibido de abogado. Fue el primero en recibirse en la universidad. Ahí la vida me dio un cachetazo y me dijo, Carlitos, las cosas que vos pensabas no eran tan como vos las pensabas. Y los que eran buenos alumnos de mi curso, en algunos casos, tuvieron gravísimos problemas en el mundo profesional y en el mundo exterior. Exterior, digo bien. Porque la escuela tiene unas ciertas reglas, unas ciertas leyes. No está pensada para preparar seres humanos ni ciudadanos, sino, como decía nuestro amigo Ken Robinson, preparada para formar profesores que a su vez van a formar más profesores, y el mundo va a ser una enorme escuela donde todos aspiramos a que, y a ser los que tienen la tiza en la mano y están al lado del pizarrón. No se nos enseña allí a vivir, a lidiar en el mundo, sino se nos enseñan estos resortes académicos. Cuando estamos por finalizar los respectivos circuitos educativos, somos expertos. No en lo que estudiamos, sino en aprobar exámenes. En la escuela lo que hace es formar eximios aprobadores de exámenes que repiten cosas, incluso destrezas, que no les importan, que en general no hacen carne en ellos. Tal vez por eso sea, gracias al compañero Howard, estamos alcanzando la iluminación. Tal vez por eso sea que, como nos hemos dedicado en La Bruja durante años a relatar casos de gente destacada, la gente destacada tenía problemas en la academia. Mirá, me viene el caso de Gianni, el músico más vendido del mundo, según dicen. Y yo, por lo que he visto, debe serlo. Un griego, Gianni. En La Bruja usamos algunos temitas musicales de Gianni a veces. El tipo no anduvo con la academia, naturalmente, el músico más vendido del mundo. El tipo tiene que conectarse con las emociones de 2.000, 3.000 millones de habitantes, no con las expectativas del profesor. El tipo se inventó una notación musical. Fíjate, a él le resultó más productivo inventar él la notación musical, que es todo un lío. Occidente tardó siglos en inventar una notación musical, ¿viste? La clave de sol, la notita, el pentagrama, toda esa parte, los tiempos, los compases, muy sofisticada. A este tipo le salió más provechoso no someterse a la enajenación que produce aprender lo que otro cree que te va a ser útil. ¿Entendés? Y él inventó una forma de notación musical que a él le venía bien, y posiblemente por lo que estamos conversando hoy es que le haya sido de provecho no pasar por la academia, ¿eh? Y eso explica los fracasos de Galileo, de Einstein, y estamos hablando de ciencia, ¿no es cierto? Ni hablar de, bueno, todos estos músicos que vemos siempre, ¿no? León Gieco, Gustavo Santaolalla, Piazzolla, los más grandes músicos, John Lennon, Paul McCartney echado de un coro. Los más grandes tuvieron chispas con la academia. No es la academia, no ha sido hasta ahora. No es la que estamos construyendo. La casa que aliente a nuestros chicos y chicas a profundizar en ellos mismos, que premie este aprendizaje intuitivo, sencillo, pragmático y eficaz, y que trate de encontrarlos ahí, en ese lugar, para que en ese lugar sumen también los conocimientos de la humanidad de los últimos siglos. La Bruja de las Palabras. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Nadie es objetivo, nadie es independiente. Alejandro Dolina. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de cinismo, porque el que transita por esos caminos que acabo de describir, en algún momento duda. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar. Este espacio es para que reflexionen, sí. Reflexionen lo que dijimos. Nosotros en este momento del año, con la Nadia, siempre... ¿Ve? Estamos encendiendo dos sahumerios, ¿eh? Nos relajamos, cerramos los ojitos, juntamos las yemas de los dedos. Usted puede ser que escuche alguna vibración especial. Nos concentramos, hacemos meditación con la Nadia. Dos, tres veces por año la hacemos. Y levitamos inclusive. Y usted dirá, bueno, Carlos, ¿se acompaña con algún tema musical, espiritual? No, ¿sabe que no? Nosotros profundizamos en lo más difícil de aceptar de la vida, que es la sucesión de buenos momentos y malos momentos. Cada vez que hemos arañado la simpatía de la vecinita del barrio, minutos después la vemos cruzar la vereda con el otro. Así como nos entusiasmamos con la vida, también nos deprimimos. Y el siguiente audio que vamos a compartir con ustedes, todos en posición de loto, yemas de los dedos juntitas, el siguiente audio nos da enseñanza de lo más profundo de la vida. Tira la olla, viene el centro, amaga salir el arquero, se queda, cruza el gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Talleres, Cruzeiro!